pico me vuelvo la pacho por tu resina. Mezcla de salares y algodón de nubes son olores ancestrales que en las piedras se descubren. Huele a azufre el aire, cosas de febrero, y en la esencia de la albahaca, mi amor, por tu amor yo muero. Son mis sueños redes de atrapar olores, deshilado con mis manos, tejido con tus amores. Que se vengas a seguro. Olor a tierra mojada. Pan de mi esperanza, vuelo por tu espiga. Me emborracho por tus valles con perfume de tus viñas. Tabacales, y al llegar por tu cintura, dulzor de cañaverales. Son mis sueños redes de atrapar olores, deshilado con mis manos, tejido con tus amores.